Gonzalo Márquez es uno de los técnicos de Cañuelas. Bueno, un empate sufrido pero merecido, porque era un partido muy parejo, Gonzalo. Sí, como bien vos decís, Quique, la verdad que era un partido muy parejo. Nosotros en el primer gol, cuando terminaba el primer tiempo, tuvimos una desatención. Y bueno, cuando estás en mala racha, lo que el detalle te hace en el gol y tenés que remontarlo. Y después, bueno, un error de concepto dentro del área, penal, y remontarlo. Pero el equipo, como yo siempre digo, está en crecimiento, está mostrando que fue el campeón, sigue perdiendo partido tras partido, y por eso hoy se dio el resultado que se dio sobre el final. Viene lo anímico, ¿no? Viene bien lo anímico. Sumar, aunque sea de uno, y sobre todo por cómo se dio el empate en el final del partido. Sí, siempre viene bien no perder. No es lo que nosotros venimos a buscar acá. Ustedes saben que nosotros somos un equipo que queremos ser protagonistas en todas las canchas. Hoy lamentablemente no se nos dio el resultado numérico, pero anímicamente creo que el punto va a ser muy valioso para nosotros. Gonza, debutó Ulises Ojeda, lo viene llevando a poco, un chico que viene de la reserva. ¿Unas palabras sobre este jugador? Sí, felicitarlo, porque hizo un partido muy inteligente. La virtud de él es tener la pelota al pie, asistir a los delanteros. Creo que fue que lo hizo muy bien. Y ahora, bueno, nada, ya demostró que está a la altura, ahora va a tener que seguir peleándola para poder ser partícipe mucho más importante con muchísimo más minutos, ¿no? Sí, bien, dos partidos interesantes, bueno, el viernes con Ituzaingó y después nada más y nada menos que la Copa Argentina con Argentino Junior. Sí, partido es lindo, Ituzaingó tenemos que empezar a ganar para terminar de agarrar la confianza que tenemos que tener, y después con Argentino Junior, un equipo también que es que todavía superiores, pero que juegan 11 jugadores igual que nosotros. Y los dos partidos ya los tenemos diagramados para poder enfrentarlo de la mejor forma y ganarle, que es lo que apuntamos siempre, a ganar los partidos, porque el club lo merece, el club lo pide, los hinchas también, así que nosotros estamos preparados para eso. Gracias, Gonzalo. No, gracias a usted, un abrazo. Tira palabra.